sí sé que a cada decepción le llega su olvido. Tú no vas a ser la excepción. Compadre Peter Orozco, saludos. Y se te ha dado por decir que para mí imposibles son tus besos. Y crees que me voy a morir por eso. Te equivocas. Eres linda, la más linda, pero si es para humillarme me alejo. Si tú crees que eres tan pura más que el cielo, qué pesar. Por creerse Dios hay muchos que se estrellan, tan bondad. Ay, cierto es que yo no soy tú, porque tú eres tan tú que te crees lo más grande, la indispensable, como el sol. Yo soy ese que muchas me quieren, que muchas me admiran y me dan amor. Único es mi tipo, yo soy, eso no lo puede cambiar mi amor. Único es mi tipo, yo soy, eso no lo puede cambiar mi amor. Por ser bella te crees importante, la más elegante y hasta más. Pero tienes lo que a Dios no le gusta, porque Dios disfruta es la humildad. Único es mi tipo, yo soy, eso no lo puede cambiar mi amor. Único es mi tipo, yo no soy como tú, eso no pasará, eso no cambiará mi amor. Y los que sí se quieren son Henry Valenda y Vivian Fernández, un amor bonito. Ay, Dios mío, gracias por tus bendiciones, Dios. Gracias, gracias. Amén. Y en la tierra que brilla, Harry Badillo. Oye, Rodolfo Fandillo, salúdame al mono Saad y a Luchito Parejo en Benito Juárez. ¡Hey! ¿Qué se te ha dado por decir que yo jamás voy a estar a tu altura? Que yo estoy en el suelo y tú en la luna. Te equivocas. Ante todo soy persona y por persona yo merezco respeto. Linda dama que se cree nació en la torre de Babel. Ten cuidado muchachita que te quemas ni el papel. Cierto es que tú no serás como yo, porque yo no he nacido en castillos. Soy muy sencillo, natural, pero un don me ha bajado del cielo. Yo compongo y canto y eso me hace especial. Único es mi tipo, yo soy, eso no lo puede cambiar mi amor. Único es mi tipo, yo soy, eso no lo puede cambiar mi amor. Por ser bella te crees importante, la más elegante y hasta más. Pero tienes lo que a Dios no le gusta, porque Dios disfruta es la humildad. Único es mi tipo, yo soy, eso no lo puede cambiar mi amor. Único es mi tipo, yo no soy como tú, eso no pasará, eso no cambiará. Mejor dicho, coja su maleta y chao. Que le vaya bien, señorita. Y allá en Medellín, para Juan Carlos, Andrés.